resbalan por mi piel al atardecer. Todo ha pasado tan deprisa y sin saber qué hacer, sin vislumbrar nada nuevo en el horizonte, sin esperanzas. Un día más solo aquí, si no me encuentran pronto no voy a sobrevivir. Ya estoy hablando solo, pues que hay alguien más ahí. El mar a nado podría intentar tal vez llegar a algún lugar. Si se acabara esta tormenta sin final, habría que probar.